Estamos acá con Ángeles ya en estudios, recibiendo al entrevistado central que está en el este del país, en el departamento de Maldonado, Pablo Acosta, militante del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores en ese departamento. Pablo, buen día. Buen día, compañeros, buen día, Emiliano, particularmente, y bueno, y una alegría escucharte decirme mañana de radio. Una acotación, estoy en San Carlos. Estás en San Carlos, no es lo mismo que Maldonado ni Punta del Este. Departamento de Maldonado, pero es una particularidad. Una república casi independiente. Bien. Es cuestión de tiempo para que sea independiente. Que se distraigan nomás. Cuando los agarran distraídos. Bueno, Pablo, con una actividad muy intensa en el marco de esta campaña hacia las municipales. Hoy ustedes tienen un acto en la tarde de hoy, que después podemos comentar los detalles, una actividad muy, muy importante, pero además con una realidad del departamento de Maldonado que también día a día surgen noticias, declaraciones de los actores políticos. ¿Cómo están viendo la realidad del departamento desde la izquierda? Sí, en realidad el departamento no sale de lo de siempre, ¿no? Permanentemente estamos en este maremoto de declaraciones y denuncias y todo este tipo de cosas. Nada más que en algún momento quedan más a la vista y en otro quedan menos a la vista. Claro. En este momento estamos transitando una campaña política que determina muchas cosas, ¿no? Y más con las rencillas internas que tienen, ¿no? Porque no solamente son con los adversarios políticos que tienen, adversarios momentáneamente, ¿no? No por proceder o ideológico, sino por los cargos, por los sillones allí. Pero si no, estas cosas van quedando solapadas, estas denuncias de corrupción que hay en la Junta Departamental, por ejemplo. No es la primera denuncia que tiene este edil que se denuncia, ya es como la tercera. Sí. Y bueno, y recién ahora está tomando cuerpo y volumen, ¿no? Porque también hay un periodista allí involucrado y bueno, y todo eso, pero no deja de ser más que humo, ¿no? Nosotros consideramos que sí, que es importante investigar, pero que no es más que humo, porque todo eso va a caer en eso. No va a pasar de ahí, no va a pasar declaraciones, de corridas y que se enojan, que hacen, que se enojan, los otros hacen, que están retando, pero no es más que cuestión de postura. Y bueno, después la realidad económica del departamento, que estamos entrando en un invierno, que venimos de una temporada que del todo no fue mala, porque hubo trabajo, no hubo buenos salarios, hubo trabajo, se trabajó, fue muy buena para las empresas y para los empresarios, pero para la clase trabajadora, nuestros vecinos, nuestros hermanos de clase, fue más de lo de siempre. Pudimos trabajar un poco más, un jornal más, pero no como para hacer la diferencia como antiguamente se hacía o continúa el mito en el común de la gente que Punta del Este es una máquina de hacer plata para los trabajadores, es una máquina de hacer plata para los patrones. Claro. Los trabajadores, ha cambiado radicalmente la realidad de los que trabajamos en Punta del Este, ¿no? Claro, antes se decía, trabaja en Punta del Este en temporada y después el resto del año vive con lo que ganó en el verano. No es más así. Sí, antes lo más común era que los mozos, era un ejemplo muy claro, los mozos hacían, pero cartilla de plata, literalmente cartilla de plata. Tuve oportunidad de trabajar en alguna temporada de esa y ver eso, pero ya pasó, ¿no? Ya pasó por mucho tiempo, ya los salarios son los de invierno, ya hay acuerdos laborales que te incluyen la propina como parte del salario, ya hay contratos de trabajo casi esclavistas que te tienen a disponibilidad, te dan un uniforme y te hacen esperar al lado del teléfono en tu casa todo el verano, igual esperando que te llamen por una hora. Claro. Y no podés, tenés que estar disponible, ¿no? Son contratos de disponibilidad. Sí. Bueno, pero toda esa realidad sí está impactando y está agarrando a gurises jóvenes, sobre todo, ¿no? Acá hablábamos de que casi el 30% del sueldo de un trabajador temporada se le va en el pasaje y en la comida. Y la mayoría de esos son gurises formados, ¿no? Porque ya hoy por hoy, eso hay que reconocerlo. La mayoría de los gurises jóvenes tienen formación. No son como nosotros, que éramos agarrados a espejitos prácticamente. Los gurises ahora o están estudiando o estudiaron. Y ya no es lo mismo, ¿no? No se valora ni eso, ¿no? Claro. Es muy complicada esa situación. Sí, sí. Uno pensando en la situación que se vive en todo el departamento, ¿no? Ya que estamos con elecciones departamentales y municipales, tenemos que tener el marco en el que se hacen las cosas. Y en esta, si uno mira alguna prensa de Maldonado, lo único que ve son policiales, ¿no? Desde un incendio que hubo ayer de tarde, que tuvieron que ir tantos bomberos como policías por la tensión que había, y me agarraron a pedradas a los vehículos policiales, bueno, todo un asunto por ahí. Gente presa por tema de la droga, las bocas, casas que se entregaron hace poco tiempo, me acuerdo que lo conversamos contigo cuando fue el desplazamiento de aquel legendario barrio Kennedy, y bueno, gente que la llevaron para otro barrio, la trasladaron no solo con los muebles, ¿no? Con toda la realidad que llevan, y también ya perdieron las casas, ya están por fuera porque usaron las casas con otros fines, digamos, que no eran de vivienda. Toda una cuestión social así. Un candidato, sinceramente digo que no sé cuál es, porque no importa en este caso. Un candidato sale a decir que es mentira que en Maldonado haya niños que pasen hambre. Entonces, ¿cuál es la realidad de Maldonado? ¿Cuál es la situación social que tiene Maldonado? Es una situación de la que ellos ven solo una parte, ¿no? Seguro, desde la óptica de ustedes queda casi intrascendente de quién es el candidato. Hombre, pero para nosotros es importante porque sí. Es del partido de gobierno, ¿no? Es el partido nacional, del gobierno departamental. Y es un adalid del intendente Antía, ¿no? Del señor feudal. Él y Miguel todo, Plada se llama, ¿no? Seguro, sí. Miguel creo que Plada. Fue concejal, alcalde de Pan de Azúcar, y ahora está acá en la intendencia de... ahora está como director, subdirector de la intendencia. Y bueno, lo que pasa es que ellos ven la realidad desde su punto de vista, ¿no? Y la manejan y la determinan, y los medios de prensa obedecen lo que ellos ven, su óptica. Y seguro, y quedamos mucho bajo la piola, ¿no? Porque los promedios, como algún filósofo contemporáneo en Cuneta decía, repetía, en los promedios los petizos no se ahogan. Seguro. Y no deja ser cierto, ¿no? Porque esa realidad no estaba vista. San Carlos, por ejemplo, no tenía asentamiento. Y en este periodo lo cierran con un buen asentamiento aquí, oculto, que la mitad de nosotros no lo conocemos. Nosotros sabemos la existencia porque no estamos muy alejados de él, pero en realidad adentro nunca lo vi. Pero esas son cosas que esta gente no reconoce. Claro. Para ellos, Maldonado es Punta del Este, la Franja Costera y todo turismo. Bueno, tenemos un candidato que va a traer nieve en Carretilla para hacer un parque de nieve. ¿Qué está diciendo, Pablo? No está en Carretilla, no, pero nieve va a traer seguro. Porque va a ser un parque de nieve, un parque de, no sé, son esos inventos. Porque a veces son tan atrevidos de catalogarnos a nosotros como utópicos, viendo la utopía como algo negativo para ellos, porque pretendemos instalar mercados municipales. Pero el hombre me está hablando de hacer un parque de nieve en Maldonado, que acá en un país que no cae nieve. Y acá en una mañana ya estábamos todos enojados. Y este hombre quiere traer nieve. Pero bueno, me parece que estamos más cerca de que los mercados municipales sean reales a que el parque de nieve de este hombre sea algo útil y productivo, ¿no? Esas son las prioridades de ellos también, ¿no? Exactamente, lo sintetizó Emiliano, perfecto. No, pero y además, ¿para quién va el mensaje, no? Porque es interesante siempre que vemos declaraciones ver a quién le están dando ese mensaje. El mensaje de traer un parque de nieve, evidentemente no se lo están dando a la gente que vive en los asentamientos que tú relatabas, ¿no, Pablo? Evidentemente es un mensaje para las personas que tienen eso como algo que les pueda modificar algo en el funcionamiento de su vida. Claro, ni que tal vez. Y bueno, y te ponen la zanahoria adelante, de pronto puedo conseguir una changuita para barrer la vereda del parque nieve, claro. O para pesar la nieve que usan. No sé ni cómo se va a hacer eso, ¿no? Uno ya se presta para la chacota todo esto, ¿no? Sí, porque claro. Parece irracional, parece una toma de pelo. Estás peleando peso a peso todo el año y esta gente viene y te promete un parque de nieve y te dice que recorrieron todo el departamento, que conocen todas las realidades. Son maravillosas, ¿no? Y si la conoces, ¿por qué carajo no la empezaba a cambiar, ¿no? Sí, pero ojo que esto está pasando no solo con el partido de derecha que está por llegar al repetir el gobierno departamental. con el progresismo, que debe ser lo contrario también, ¿no? Están en la misma postura, descubren la pólvora ahora, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a largar. Y bueno, nosotros hace un rato que estamos esperando, ¿no? Ellos fueron gobierno, muchas cosas no cambió, muchas cosas se distrajeron y la otra la sostuvieron, ¿no? Ahora los reyes y los acomodos quieren arreglar las intendencias con una ley que les obligue a entrar por concurso. Y acá todos sabemos que los concursos del progresismo en el departamento y estaban todos mañados. Acá ya sabíamos que la hija, que el hijo fulano iba a entrar, aunque ni fuera el concurso. Así que no. Y los reyes del regalo de tarjeta ahora quieren que sea todo legal. Son bastante hipócritas. Bueno, y seguimos conversando con Pablo Acosta desde San Carlos, militante del 26 de marzo, candidato a alcalde, hay que decir, en ese municipio del departamento de Maldonado, con la lista 326. Yo no sé cuál es, Pablo, la letra que identifica al municipio ahí. Sí, acá en San Carlos somos la 326B. Ahí va. Que me chocó el honor de estar ahí en la punta, aspirando al consejo de la ciudad, del municipio de San Carlos, que abarca La Barra, claro, el Tesoro, es el municipio más amplio del departamento. Ah, mira. Después, sí, en la capital tenemos al compañero Omar Toral, un bastión de militancia, un compañero que ha dejado todo en la cancha en esta campaña, un compañero que realmente a veces uno se queda medio corto en hacer reconocimiento a este compañero. Omar Toral, así con la 326A, y el compañero Pablo Antoria en la zona oeste, allí en Piriápolis más precisamente, con la 326C. Esos son los candidatos a alcalde que tenemos en nuestra organización para esta contienda. Bien, que van a estar participando hoy en el acto lanzamiento de campaña de la Unidad Popular Frente de Trabajadores hacia estas elecciones departamentales y municipales, que es hoy a las 6 de la tarde. Exactamente, hoy 18 horas estamos convocando a los compañeros y bueno, simpatizantes y vecinos en general que se acerquen a escucharnos, a compartir un rato con nosotros, pero debemos aclarar que cae agua como ceja lagarto aquí en la ciudad, ha subido toda la mañana y gran parte de la noche. Mira. Y bueno, y tenemos esperanza que va a seguir lloviendo por lo que se ve. Así que bueno, seguramente afecte un poco, pero bueno, los compañeros ya están iniciando la ronda de prensa aquí en el departamento, en Maldonado, más precisamente, y San Carlos. Y sinceramente hay que reconocer, en este periodo hemos tenido mucho más prensa que en el periodo de octubre. Mira. Hemos sido más convocados, voy a decir, los compañeros Omar y Carlos, que es el candidato a la intendencia, Carlos Pérez. Y bueno, y los medios son todos, casi la mayoría están en la ciudad de Maldonado. Y bueno, y Omar y Carlos han estado así cubriendo muy muy satisfactoriamente todos los medios que se han ido dando esta semana, en particular con el tema de esta actividad que tenemos hoy a las 6 de la tarde. Y te toca ser locatario, ganaste ahí las negociaciones, sí. Se va a hacer en San Carlos, en el local de la UPFT. Se va a hacer en nuestro local acá, que es un local que hemos dedicado muchas horas de trabajo, sí. mucho tiempo, y bueno, y en las condiciones que está el más adecuado para esta instancia. Pero bien, solamente por eso y bueno, y porque las condiciones físicas dan, claro, mejor para esto. Claro. Ustedes dicen lanzamiento de campaña, pero en realidad una campaña que ya vienen ustedes desarrollándola a nivel de la propaganda. Vemos muy muy activa también la propaganda en redes sociales. A nivel de finanzas han desarrollado varias actividades, una tarea militante que no se ha detenido. No, en realidad hemos sostenido y se ha aumentado la tarea en camino a estas elecciones, ¿no? Pero la actividad de finanzas y la presencia en redes, eso se ha sostenido. Allí el compañero Damián Almoso, que está a cargo de las redes. Bueno, y la tarea de finanzas, que la desarrollamos entre todos. Y bueno, y la parte de campaña que ha descansado básicamente en los hombros de Omar, como le decía, y bueno, y de Carlos. Porque hemos venido con algunos viajazos y con algunas ausencias que bueno, los compañeros se han hecho cargo de esa tarea principalmente. Y sí, es una tarea que se arrancó hace un tiempo y ha levantado su polvareda también, ¿no? Al punto que la Junta... Nosotros no adjudicamos los títulos, ¿no? Pero nos hace margen lo que pasa, ¿no? La Junta decretó una norma departamental donde prohíbe la colocación de cartelería, de pasacalles, de todo ese tipo de propaganda en la vía pública, hasta el 11 ahora de abril. Entonces nosotros en ese momento ya teníamos algunos pasacalles colocados, y por supuesto, ¿no?, los partidos de la derecha, sobre todo el Partido Nacional, tenían gigantografías por todas partes, incluso en rotondas, en ellos van y te clavan 4 o 5 puntales y te ponen un cartel de 5x6, y son tipo paredes, ¿no? Pero claro, aparte con una foto que son mejor que la foto carné que cualquier nosotros puede tener. Sí, sí. Plata no falta para eso ahí. No falta, y no tienen miedo de echarla para pa adelante, porque es una inversión lo que están haciendo. Exacto, ellos, ¿no? Es una inversión. Ellos no están gastando, están invirtiendo. Y ahí sí lo ven. Un trabajador le va a pedir aumento y para eso sí es un gasto. Seguro. No es una inversión. Bueno, y así quedó todo complicado, se empezó a embarullar, nos llegó incluso una intimación del sector de higiene de la intendencia, que nos intimaba a sacar los pasacalles. Y bueno, y así se pidió una reunión, se trató de comunicar, y bueno, por ahora siguen nuestros pasacalles instalados, no pretendemos bajarlo, porque creemos que el derecho a militar y a exponer nuestra propuesta lo tenemos, es irrenunciable, y bueno, y veremos cómo sigue esto. Por ahora, pero ya estamos a días del 11, donde se distraigan mañana. Un poquito, mañana. No van a dar más prensa. Seguro. Porque esto generó tener un poco más de prensa también. Seguro. Vos sabés que uno escucha compañeros, ¿no?, o gente que manda mensajes o algo, y alguno dice, si ya saben que no va a ganar, Carlos Pérez no va a ser intendente de Maldonado en este caso, ¿no? No va a ganar las elecciones. No, nosotros calculamos que no va a estar faltando, si algún tironcito final. Le va a faltar un poco. Pero ¿por qué se largan a hacer esta presentación con el esfuerzo que significa de plata, de trabajo, de insistir, golpear puertas, enfrentar situaciones como esta que decías? ¿Por qué lo hace el 26 de marzo? ¿Por qué lo hace la Unidad Popular, el Frente de Trabajadores? Y porque para la izquierda es una obligación estar donde hay que estar, estar en la trinchera que corresponde a su momento, ¿no? Yo creo que no podemos evitar este momento, para nosotros es una obligación estar, y tenemos la posibilidad de decir lo que pensamos, de plantear nuestras propuestas y de confrontar lo que es el deterioro de un progresismo con lo que son una verdadera izquierda de trabajadores, ¿no? Sí. Me parece que no es una opción presentarse o no a esta campaña. Nosotros no aspiramos a cargo. El día que nos toquen, asumiremos con la responsabilidad que corresponda. Exacto. Pero para nosotros lo más importante es estar en la cancha y en la calle con los vecinos, ¿no? En mano a mano. La gente está mucho más predispuesta a escucharte, a llevarte un volante. Entonces hay que aprovechar la instancia, porque es lo que corresponde. En esta reconstrucción de la izquierda que hacemos todos los días, porque no es que lo hagamos ahora que estamos llegando a mayo, ¿no? La feria de Maldonado y la feria de San Carlos son una demostración de que la izquierda la pretendemos reconstruir todos los días. No podemos desperdiciar estas instancias. Creo que pasa por ahí un poco la explicación del porqué. Sí. ¿Y cómo encuentran a la gente cuando salen a conversar, a encontrarse, ya sea en una feria, en la puerta de un lugar donde hay concentración? ¿Cómo encuentran a la gente? ¿Qué cabeza tiene para las municipales? Sí, la gente ya está convencida de quién va a ganar. Acá no hay duda por una cosa, por otra. Incluso la máquina recolectora de votos que han desplegado el progresismo y el Partido Nacional ha sido brutal, ¿no? Sí. Debe haber no menos de 15 candidatos al municipio de San Carlos, ¿no? Sí. Y eso es importantísimo. Entonces rescatan desde los votos de los familiares hasta el voto del vecino. Claro. Y bueno, y se plantean campaña casi berreta, ¿no? Aspirando al vecino, al amiguismo, ¿no? Al canario que es conocido, que es buena gente, que cuando tuvo una lechuga me la dio, al doctor que me atendió sin estar anotado. Aspiran a ese tipo de campaña, ¿no? Que es bastardean la capacidad de los vecinos, ¿no? Aspiran a ser más amigos que una propuesta real y política. Y la gente, bueno, la gente hace lo que puede, no hay vuelta. Sí. Si ese es el nivel de propuesta, la gente no va a salir de ahí porque le cuesta. Y bueno, pero siempre te escuchan, siempre hay margen para escuchar, para conversar. todavía no hemos podido hacer efectivo esa conversación en el momento que llegue la urna. Pero no le estamos aflojando. En medio de las posibilidades que tenemos, le seguimos dando batalla. Claro. Sabés que ayer nos llegaba, a nosotros nos mandaba el profesor Pablo Freire de Canelones un artículo para el diario La Juventud y que tiene que ver con lo que es la propuesta programática en las elecciones municipales. Y él, el título que le pone, a ver qué opinás vos de esto, digo por cómo está la campaña esta, ¿no? Dice, un plan de gobierno departamental puede y debe tomar partido ante la lucha de clases. ¿Es así o es como ahora están planteando que no hay que mezclar, que lo científico tiene que ver con lo político, que no sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo que lo departamental vos? No tiene que ver con lo nacional y con lo internacional. Exactamente. Ese es el nivel de política berreta que nos están sometiendo, ¿no? Sí. Porque quieren separar, tienen balcanizada la política, que una cosa es una cosa y otra es otra. Y no, tiene que ser todo lo mismo. La lucha de clase está incrustada en el alquiler, en la puerta de la heladera, en el recibo de la luz. Está y se sigue desarrollando y la vamos perdiendo. Pero no por eso no estamos entregando. Seguimos con los conceptos claros, cada vez los incorporamos más y mejor, pero no se puede tomar como algo serio ese planteo, ¿no? Es molesta y seguirlo explicando y seguirlo... Sí. A mí me parece que mejor es encarar a la gente y bueno, y en medida de lo posible, en nuestras capacidades, explicarle a la gente cuál es la situación. Claro. Es complicado. Hay palabras que uno comúnmente usa que no las puede hacer en una entrevista radio. Entonces, a veces me quedo como trancado para no decir malas palabras. Está bien. Pero es como una falta de respeto al pueblo trabajador. El plantear esta propuesta de esta manera, ¿no? Nosotros tratamos todo el tiempo de estar desmintiendo eso, ¿no? De que la política es toda una y bueno, y las condiciones son las mismas en todos los sentidos, ¿no? ¿Cómo uno va a tener que ver lo político con lo académico? Y más en el caso de la universidad, por ejemplo, porque la academia hace a la política, ¿no? Sí. Y lo nacional con lo departamental tiene todo que ver también. Y la demostración de lo que se puede hacer a nivel nacional perfectamente la podemos hacer a nivel departamental, incluso sí. A nivel municipio. Sí, también. Poner el poder en el pueblo, hacer que la gente reconozca que tiene el verdadero poder. Cualquiera de nosotros que sea concejal, sin duda no le va a temblar el pulso en hacerlo y poderlo demostrar. Pero bueno, necesitamos la oportunidad, necesitamos llegar, necesitamos seguir construyendo izquierda, reconstruyendo la izquierda, y en su momento, bueno, estar lo suficientemente preparado para esta tarea, ¿no? Y tener los mejores compañeros siempre en esos lugares para esa tarea. Y nosotros creemos que acá en Maldonado hemos podido llegar a poner, por ejemplo, a Carlos Pérez como candidato a la intendencia, que es un compañero que para nosotros es un referente departamental y bueno, y como dirección nacional que es. Muy bien. Bueno. Bien, Pablo, para cerrar, recordar entonces los datos de la actividad que tienen ustedes en la tarde de hoy, a pesar de la lluvia, manteniendo firme ahí las banderas de la izquierda. Ahí estaremos, sin duda que estaremos ahí, ya en un rato estaremos yendo para ir preparando local y bueno, no le decimos que lo vamos a recibir con torta frita porque no estamos en un tratamiento que no nos permite ese tipo de deslices. Bueno, pero eso vos, los demás pueden comer torta frita, escuchame. Bueno, pero nosotros podemos recibir también si quieren traer, ¿eh? Claro. Ah, bueno, que alguno lleve, esa es la consigna. Está buena. La entrada va agarrando cachadas también. La entrada es una torta frita. Repetimos. Otra propuesta bien, anda bien este guriche. ¿Viste? No. Anda de vuelo. Parece que tiene la escuela de Rana ahí al lado. ¿Qué? Tenés razón. Más vale que no. Escúchame, Pablo, repetinos dónde es. Vámonos serio. Repetinos dónde es la hora, porque además puede ir gente de otros lugares de Maldonado también. Claro. Por supuesto, ojalá vaya, claro. ¿No? Porque es lanzamiento de la campaña departamental. Sí, por supuesto que sí. Bueno, es en el local San Carlos, hasta la Victoria siempre se llama, en la calle 33 y Carapé, de la Plaza de la Cuchilla, bajando por 33, 5 cuadras. Ahí en la esquina estamos, a las 18 horas, estaremos con los compañeros. Y bueno, y una cosa que nos faltó decir, que estaremos los compañeros que estamos asumiendo la responsabilidad de la candidatura en este caso, y con la compañía de Gonzalo Martínez. Gonzalo Martínez nuestro, también va a estar ahí. Sí, sí, va a estar, quien fue candidato a la presidencia por la UPFT, que para nosotros es un gusto compartir una instancia con Gonzalo. Claro. Muy bueno, muy bueno. Bueno, les mandamos muchos saludos, que salga todo muy bien, que pare de llover, así facilita un poco las cosas, y después recibiremos, como siempre, fotos de ahí, audios, lo que ustedes consideren para poder compartir acá en la radio. Excelente, así será. Un abrazo. Un abrazo, Pablo, hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Lo que no dice la radio, lo que no escriben los diarios y no va en televisión. Decide que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decide que hay que pararlo.